hermanos y hermanas de la Caravana Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta cápsula retoma algunas de las participaciones que tuvieron los representantes de los pueblos originarios de México durante esta Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Escuchemos la palabra de los purépechas de Cherán, expresada en Morelia, Michoacán, el 4 de junio de 2011. El trabajo que vemos nosotros para la reconstitución de nuestro territorio por medio de faenas, acción comunitaria, significa que regrese la vida del agua, los árboles, las plantas, la milpa, aves y animales. Es el cumplimiento del deber de comunero, defender y cuidar a nuestra madre tierra, la que admiramos, respetamos y veneramos, la que nos ve nacer y morir recibiéndonos en su seno. Hasta estos días, la respuesta del gobierno estatal y federal ha sido de desprecio, discriminación y muerte. Es el modo del capitalismo en el que el mal gobierno se convierte en capataz junto con los partidos políticos para cuidar los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros en esta fase del neoliberalismo globalizador de mercado y en el que todo se vende y se compra, los recursos naturales, el aire, el agua y la madre tierra. Paz y justicia para la comunidad Nahua de Ostula. Paz y justicia para los pueblos indios de México. Paz y justicia para las comunidades zapatistas. Paz y justicia para Michoacán. Paz y justicia para México. Paz y justicia para Cherán. Los civiles tienen miedo a los militares. Y los militares tienen miedo a la falta de armas. Y las armas tienen miedo a la falta de guerra. Pero no crean, no crean lo que se dice. Ya no tenemos miedo. Miedo a morir. Y sobre todo ya no tenemos miedo a vivir. A los que nos quieran mantener con miedo. A los que nos roban. A los que nos amenazan. A los que nos desaparecen. A los que nos torturan y nos matan. ¡No les tenemos miedo! ¡Les tenemos lástima! San Luis Potosí, 5 de junio. Y el tema United era y bateo y me recandiera. Ana y te pongo a tame, mira al tal. Hico, Ana y se gata te pongo a. Tan ahí te mate, que vi por ahí bien. Muy buenas tardes. Estamos aquí, el pueblo Wirrárika de la Sierra Madre Occidental. Ahorita acompañando pues la caravana nacional por la justicia y paz, encabezado por Cecilia. El gobierno federal de nuestro país otorgó 22 concesiones que abarca más de 6.000 hectáreas en la Sierra de 14 a la empresa minera Fix Majestic Silver Corporation, Real Bonanza, pero la Sierra de 14, toda y Wirrárika entera, es uno de los altares de mayor importancia donde nuestros peregrinos acuerdan la fertilidad y el equilibrio del mundo y de todas sus criaturas, y tenemos evidencia de que la operación minera afectaría de forma profunda la ecología de la zona, contaminando y desecando nuestros manantiales sagrados. En estos tiempos de violencia extrema en nuestro país, que están acabando con los tejidos sociales, con este megaproyecto, están secuestrando y quieren asesinar a nuestra madre, la tierra, a la que tienen amagada, y buscan la desaparición forzada de todo un pueblo, el pueblo Wirrárika. Vemos con mucha preocupación, a pesar de que vistiendo nuestro traje tradicional, el presidente Calderón firmó el pacto de Jaurramanacá y de la pública oposición de nuestro pueblo a la operación minera en Wirrárika. El gobierno ha guardado un silencio inexplicable ante nuestro reclamo. Han sido violados nuestros derechos territoriales, también el que tenemos el consentimiento previo, libre e informado. Además de que de llevarse a cabo dicho proyecto minero, se violentarán las leyes ambientales de nuestro país, porque la zona es un área natural protegida por decreto gubernamental con su plan de manejo. Chávez, Ottawa, 9 de junio. Estela Regüe, abogada Estela Ángeles Mondragón Regüe. Tami cuiró, norúame, jimpisinidima. Tami cuiró, licenciado Ernesto Rábago Martínez. Nejé jugulapá. Ahora les voy a traducir. Di la bienvenida. Saludé a todos y les dije que yo soy la que ayuda a los ejidos que nombré. Eso no hay traducción. Que soy abogada. Y que por eso mataron a mi compañero y por eso balearon a mi hija. Mi caminar en caravana por la paz comenzó hace mucho y ha sido un esfuerzo cotidiano por nutrir el corazón de los rarámuri, de consuelo y de esperanza, por la vía pacífica, por la vía legal. Y ha sido un constante peregrinar desde la sierra hasta los tribunales, con o sin recursos, y aún a pesar de entidades gubernamentales que pensamos, alguna vez tuvimos esa esperanza, que estarían verdaderamente al servicio de la comunidad. El 28 de marzo del 2009, dos bombas Molotov fueron lanzadas a mi despacho provocando un incendio. El 18 de febrero del 2010, mi hija fue baleada en la puerta de mi casa, en la cochera. El 1 de marzo de 2010, asesinaron a mi compañero, el licenciado Ernesto Rábago Martínez. A la fecha, no se ha detenido a los responsables de estos delitos. Después del asesinato de mi compañero, mis sentimientos fueron de asombro, de impotencia delante de la impunidad, que esta vez tocó las fibras más íntimas de mi corazón. Reconozco que la lucha legal por los derechos de los pueblos indígenas es un riesgo que pone en peligro mi vida y la de mi familia, así como muchos de ustedes están arriesgando su vida cotidianamente en diferentes acciones por hacer a nuestro país, por hacer un México más bueno, un México que nos incluya a todos, a los rarámuri, a los órame, a los barojíos, a todos, todos somos mexicanos. Yo agradezco a Dios, a norúame y arúame, el que es padre y madre de todos y todas, el que coincidamos y nos hermanemos. Guarúma tetarabá, honorúame y erúame ma. No más violencia, no más sangre. Nosotros queremos un México en paz. ¡Viva México! ¡Viva Chihuahua! ¡Ma tetarabá! El siguiente testimonio expresa la injusticia que viven los pueblos tepehuanes y coras de Durango. Hoy Durango está señalado en el mapa, no porque el turismo ha crecido, como afirma el lema del gobernador, sino porque ahora y desde algunos años atrás la justicia se ha marchado. Cuando gobernaba Ismael Hernández Deras, fue asesinado el presidente del municipio indígena Mezquital, en un VIPS de la capital del estado. Días después fueron militares a la sierra del mismo municipio y arrestaron a 7 señores indígenas que ni siquiera sabían hablar español, que no sabían cómo defenderse y todos eran mayores de 50 años, acusándolos de ser los asesinos. Los torturaron, les sembraron armas y ahora están pagando un crimen que no cometieron. En noviembre del 2010 fueron detenidas 5 personas sin motivo alguno, afuera de un hospital en La Guajolota. Nuevamente torturados, quemados, les sembraron armas, 2 de ellos profesores indígenas. Hasta ahora, 7 meses después, todavía siguen pagando un crimen que no cometieron. Durango sin ley, porque afuera del Cerezo número 1 te pueden secuestrar sin que haya culpables detenidos tras las rejas, como pasó el 11 de abril del 2010 con el profesor indígena Felipe Solís Mendoza. Hasta ahora no ha aparecido ni vivo ni muerto. No solo expongo estos casos, estoy aquí porque quiero una solución, porque no quiero más pueblos quemados, no quiero más caminos inseguros, porque ese no es el futuro con el que yo ni ninguno de ustedes veces había soñado. Estoy aquí porque exijo justicia, porque no construimos nuestras casas para que llegaran y nos las quemaran. Porque los desaparecidos no se fueron, se los llevaron. Exijo justicia para cada uno de los indígenas del país. Gobernantes pidieron ser votados y los votamos. Ahora cumplan o renuncien. Y si algo pasa a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos indígenas, ustedes, gobierno estatal y federal, serán los culpables. Paz con justicia y dignidad para los pueblos indios. Quisimos mostrar a través de esta cápsula la importante presencia indígena a lo largo de la caravana por la paz con justicia y dignidad, caravana de lágrimas y rabia, caravana del consuelo, que durante 7 días recorrió el norte del país recogiendo centenares de testimonios, testimonios que ponen en evidencia el fracaso del Estado mexicano, un Estado fallido y militarizado que nos remite a las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado. Sería imposible transmitir todos estos testimonios, así como es imposible asimilar el dolor de las familias de los 40.000 muertos que ha causado la supuesta guerra contra el narco. Sin embargo, creemos que los testimonios de los pueblos originarios, en resistencia desde hace más de 500 años, encierran la voluntad y la posibilidad de regenerar los tejidos sociales de la sociedad mexicana en su conjunto. Incontrolables fuerzas ocultas, llenas de odio ya quieren aflorar. Ríos de armas atraviesan la frontera norte diariamente. Hoy más que nunca, un antiguo dicho se revela como una maldición. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Justicia y paz. Para Del Campo y de la Ciudad, para los medios libres de este país y del mundo, Jerónimo Díaz, Agencia Subversiones.